te da pena que yo sufra tanto. Por tu culpa estoy llorando. ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño estoy sufriendo. Después de tanto amor que me entregabas, hoy me cambias por el dinero. Después de tanto amor que yo te daba, hoy me cambias por el dinero. Así se baila con Maroyo. ¡Muévase! Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida. Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor. Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida. Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor. Da pena que yo sufra tanto, por tu culpa estoy llorando. ¿Acaso no te duele tu corazón? Por tu engaño estoy sufriendo. Después de tanto amor que me entregabas, hoy me cambias por el dinero. Después de tanto amor que yo te daba, hoy me cambias por el dinero. Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida. Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor. Quisiera cortarme las venas para poder acabar mi vida. Solo así podré terminar con el desengaño de tu amor.